tengan cuidado, señores, que los vamos a deleitar. Tengan cuidado, señores, que los vamos a deleitar. El rojo se va a esperar. Y no, ya puedo tomar. Thank you.